Mundofonías. Mundofonías. Así de trepidante comienza una nueva edición de Mundofonías, que va a ser además una edición muy especial. Ya lo está siendo porque os presentamos los discos favoritos del 2014, los favoritos del año. Ya sabéis que mensualmente elegimos tres discos, destacamos tres álbumes favoritos de Mundofonías cada mes. Y al año pues hacemos una selección de unos 12, que son los que suelen caber, poniendo una canción de cada uno de ellos en uno de nuestros programas. Así que hoy tenemos la docena del 2014, los Favis, como lo solemos llamar, del 2014 de Mundofonías, y uno de ellos pues es este grupo húngaro que ha despegado realmente con su último disco y también con esa metáfora de los cohetes, ese Tambour Rocket, ese cohete hecho a base del tambur, el instrumento de cuerda que ellos manejan, a la vez que otros instrumentos, como habéis visto, con absoluta versatilidad y virtuosismo. Son Dorgo con Tambour Rocket Hungarian Fireworks, abriendo esta edición de Mundofonías con su Drago Colo, uno de los favoritos del 2014 de Mundofonías. La lista completa, por cierto, como siempre, la tenéis en nuestra web mundofonías.com. Y aquí en Mundofonías, desde Madrid, estamos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y seguimos con otro de los Favis de 2014, el grupo Sikoyog, desde Gran Bretaña. We'll be right back. Yavuz geliyor yavuz da denizi yara yara. Kız ben seni alacağım kemençe çala çala. Kız ben seni alacağım kemençe çala çala. Dağlar gibi dalgalar ben aşarım aşarım. Dağlar gibi dalgalar ben aşarım aşarım. Takamın içerisinde saray gibi yaşarım. Takamın içerisinde saray gibi yaşarım. Kemençe çalamam da babam darılır bana. Bir horon havası vur da kurban olayım sana. Bir horon havası vur da kurban olayım sana. Bir horon havası vur da kurban olayım sana. Bir horon havası vur da kurban olayım sana. Oíamos tres temas seguidos en el mismo corte en el disco de Sico Yog. El disco llamado Wild Goats and Unmarried Women, es decir, cabras salvajes y mujeres solteras. El tema es Svarska Rachenitsa, Yavuz Gelijor y La comida la mañana. Como decíamos, desde Gran Bretaña, este grupo con componentes de diversos lugares, que es otro disco favorito de este 2014 para Mundofonías. Con la voz de la cantante turca Chidden Axlan, que por cierto también tiene su interesante carrera en solitario. Como habéis visto, ya cantaba al final en turco y en sefardí, una pieza con la misma melodía que tiene esas dos vertientes, esas dos versiones, y precisamente con música de inspiración sefardí, con la música de los judíos que fueron expulsados de tierras españolas hace siglos y que vivieron la diáspora en numerosos países, muy numerosos en el este del Mediterráneo, en Turquía, en los Balcanes, etcétera, etcétera. Pues con toda esa tradición vamos a continuar, recreada en este caso desde Rusia, con un disco también estupendo que mezcla esa tradición con elementos de, bueno, la música árabe, la música india y de un montón de influencias. Es el proyecto de Ana Hoffman y Romancero Sefardí. Escuchamos esta pieza titulada Decirle a mi amor, el disco de Ana Hoffman, Juego de siempre, otro de los favoritos de los Favis del 2014 de Mundofonías.

te llevaste mi cariño. Reina Mora. Seguimos repasando Fabis favoritos de 2014 para Mundofonías. Y hoy vemos el favorito de aquí de nuestra tierra de España. Ella es La Jose, una cantante y compositora afincada en Madrid y que presenta este su primer disco bajo su propio nombre, La Jose, el disco Espiral, un disco además autoproducido, del que oíamos el tema Paciencia, otro de los favoritos de 2014 para Mundofonías. Pues una espléndida voz y una interesantísima mezcla de estilos que tienen que ver con el flamenco, la India, Latinoamérica y un montón de cosas y de sugerencias. Seguimos también, nos vamos precisamente a América Latina, a Brasil con el proyecto Meta Meta, una asombrosa también fusión de estilos. Thank you. tan, tan. Metá, metá, partiendo de las raíces brasileñas, pero también incluyendo elementos sumamente contemporáneos, imaginativos, novedosos en su proyecto sonoro. El disco se llama Metal Metal, es su último trabajo. Ya realmente no es un disco original de este 2014, sino que ya os lo presentábamos creo que el año pasado o a finales del 2012 incluso, pero la proyección internacional la ha tenido en este año 2014, editado por el sello Maison Discos. Así que ahí tenemos la propuesta de Metá Metá, otro de los favoritos de los Fabis de Mundofonías. Otro de los favoritos lo firma Susila Raman. Es un disco llamado Queen Between, producido además por Sam Mills, que tiene una larga trayectoria en la fusión de músicas de origen indio y de otros estilos con sonidos bastante vanguardistas. Pues este disco es Queen Between, otro de los favoritos de Mundofonías, de Susila Raman. मेरे साकी में दौलत नहीं मांगता बोल के साकी मेरा ये काम कर मैं काला मेरा नाम Experts and beginners, blind beggars and one-eyed kings, all fly on something. Bring me my potion, my ruby red ocean. I'm out here floating, darkness approaching. Burn me with your bill and your face of stone. Keep spilling slow poison, a snake bite in your garden of moonlight. The past an addiction, the future is fiction. The lover who got lost never counted the cost. Naked moon spin with your drunken stars. I'm falling back, I'm falling back into your arms. Sharabi, sharabi, main sharabi. Sharabi, main sharabi, sharabi, main sharabi, sharabi, main sharabi, sharabi, main sharabi, sharabi, main sharabi, sharabi, main sharabi, sharabi. Me. Oíamos Sharabi, uno de los temazos del disco Queen Between de Sushila Raman, un disco en el que colaboran artistas del Rajasthan y también este grupo de música Kawali de Lahore, el dúo de Rizwan Muhsan, con esas voces impresionantes en este tema, Sharabi. Pues vamos a continuar con otro disco que también aúna numerosas influencias. Principalmente se basa en dos polos, la música persa y la música bretona, la música celta, la música del occidente francés. Esas dos culturas tan aparentemente alejadas, pero que se combinan de maravilla en este proyecto llamado Avaz. Un proyecto impulsado por el percusionista iraní Keivan Shemirani, instalado en Francia desde hace tiempo, con músicos también de origen persa y de origen bretón. Las voces de Annie Ebrel y Marian Shemirani, y instrumentistas como Hamid Habasi o Sylvain Bagou. Vamos a escuchar una de las piezas de este proyecto Avaz, Tasnif et Tobegush.

Batsmana, Limbilinguli, Limbilinguli, Limbilinguli, Batsmana Kurdaya, Batsmana Kurdaya, Chauzalaki, Chichiki, Tasnichiki, and Kamani Jani. Hemos continuado con los favoritos de Mundofonías de 2014 y en este caso el grupo Nistiman con música del Kurdistán, si bien es una producción hecha en Francia por Accord Croisé. El disco también se llama Nistiman y el tema que oíamos también. Nistiman, que sería algo así como el país, la tierra de uno. Y vamos a continuar con música, en este caso, errante, evocando los viajes de Marco Polo. Aquí tenemos este trabajo, este disco, de Kyriakos Kalaitzidis, el músico griego, junto con otros muchos intérpretes. Thank you. El disco de Kyriakos Kalaitzidis junto con el grupo Enjordais, grupo en el que él también participa, el Ensemble Constantinople, María Faranturi y otros muchos músicos que participan en este proyecto The Musical Voyages of Marco Polo, los viajes musicales de Marco Polo, viajes que nos llevan pues desde Europa hasta el Extremo Oriente con un recorrido sonoro bastante curioso, como hemos comprobado precisamente escuchando la pieza que da título al disco. Este disco que es otro de los Fabis, de los favoritos de Mundofonías del 2014, que estamos repasando en este programa especial. Otro disco favorito de Mundofonías de 2014 es el disco Najadin del grupo Hijaz. Ellos son un cuarteto que están en Bélgica, pero formado por artistas de Túnez, de Portugal, de Bélgica y también con un componente belga-griego. También en este disco tienen colaboraciones de otro artista de Túnez y un artista italiano. Y ellos son, como decimos, Hijaz. Y el tema que hemos elegido de este Najadim, este disco de Hijaz, es Desert Dancer. Y aquí lo vamos a tener que dejar con la música del grupo Hijaz. En el próximo programa seguiremos repasando los dos discos que nos quedan de los discos originales y las tres recopilaciones que también han sido elegidas como favoritos Fabis 2014 de Mundofonías. Ya sabéis que si os perdéis cualquier programa lo podéis recuperar siempre en nuestra página web mundofonías.com, donde publicamos todas las músicas, los nombres de los artistas, canciones, etcétera, etcétera. Y ahí también tenéis toda esta lista de Fabis del 2014 de Mundofonías, todos los discos publicados en nuestra web. Mundofonías, ya sabéis, es un programa que se hace desde Madrid. Lo hacemos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez para que lo oigas en tu emisora favorita, cualquiera de las 35 que a lo largo y ancho del planeta conectan con este programa y con las músicas de todo el mundo. Nos escuchamos en la próxima edición. Hasta pronto. Salud. Thank you.